Estos son los titulares del miércoles 20 de julio. El funeral de Estado por el ex primer ministro Abe Shinzo podría tener lugar el 27 de septiembre. El presidente de Rusia estrecha lazos con Irán y Turquía en su viaje a Teherán. La estrella del patinaje artístico de Japón, Hanyu Yuzuru, se retira de la competición. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega la voz de Jesús Carlos Álvarez. El gobierno japonés está ultimando los preparativos para la realización de un funeral de Estado por el ex primer ministro Abe Shinzo el 27 de septiembre en Nippon Budokan, en Tokio. Abe murió este mes después de que un individuo disparara contra él en la ciudad de Nara, en la región occidental de Japón, mientras pronunciaba un discurso de campaña para un candidato a las elecciones de la Cámara Alta. El martes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó Irán, donde se reunió con el presidente iraní, Ebrahim Raisi. Ambos acordaron fortalecer la cooperación en materia de energía y seguridad. Más tarde conversaron con el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Este dijo que si Rusia no hubiera iniciado sus acciones en Ucrania, la otra parte habría empezado una guerra, y calificó a la OTAN como una entidad peligrosa. Iraníes y rusos han sufrido el peso de las sanciones de Estados Unidos. Jamenei declaró que el dólar debería ser retirado gradualmente del comercio mundial. Putin también mantuvo un encuentro con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que ya se encontraba en Teherán. Putin le dijo que quería agradecerle sus esfuerzos de mediación y el hecho de ofrecer una plataforma de negociaciones sobre asuntos alimentarios. Erdogan ha estado intentando mediar un acuerdo de la ONU para transportar por el Mar Negro los cereales que están bloqueados en puertos ucranianos. Añadió que las negociaciones entre Turquía, Ucrania, Rusia y las Naciones Unidas tendrían un impacto positivo en todo el mundo. El titular de la entidad estatal que gestiona la energía atómica de Ucrania acusó a las fuerzas rusas de utilizar una central nuclear como base militar desde la que lanzan misiles contra emplazamientos ucranianos. El presidente de Energoatom, Petro Kotin, dijo el viernes en una entrevista a través de Internet con la NHK, nuestra emisora, que las fuerzas rusas recientemente apostaron lanzamisiles en el recinto de la central nuclear de Zaporilla. Ubicada en el sureste de Ucrania, Zaporilla es una de las centrales nucleares más grandes de Europa. Rusia la controla desde principios de marzo, después de haberla sometido a intensas y continuas acometidas. Kotin criticó a los soldados rusos por utilizar una central nuclear para protegerse de los ataques, ya que las fuerzas ucranianas se ven imposibilitadas para ejercer represalias debido al combustible nuclear almacenado en ese lugar y a otros factores. El representante de Energoatom indicó que aproximadamente 10.000 ingenieros y otras personas siguen trabajando en la central y que Rusia la somete a estricta vigilancia para asegurarse de que no puedan cooperar con las autoridades ucranianas. Kotin agregó que no hay garantías de que las operaciones de la central sean seguras y opinó que la situación es inaceptable. Asimismo, instó a la comunidad internacional a incrementar la presión sobre Rusia para que retire a sus soldados de la central. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Uno de los mejores patinadores artísticos de Japón, Hanyu Yuzuru, ha anunciado que se hace profesional y se retira de la competición. En su haber figuran sendos oros olímpicos consecutivos en los Juegos de Invierno de Sochi y Pyeongchang. Hanyu declaró: «A partir de ahora no tengo intención de participar en ningún campeonato. Creo que he conseguido lo que tenía que conseguir en las competiciones y he obtenido resultados. Ya no siento la necesidad de ser evaluado de esa forma». Hanyu dijo a los periodistas que había tomado la decisión final después de fallar en las Olimpiadas de Pekín, cuando intentó un salto que nadie había conseguido en una competición, el cuádruple Axel. El patinador se tropezó y se quedó a las puertas del podio. Hanyu declaró: «Desde ahora patinaré teniendo en cuenta mi actuación y seguiré compitiendo contra mí mismo y contra mis propias debilidades». Asimismo, alentó a sus seguidores para que continúen viendo sus intervenciones, porque él, añadió, seguirá intentando perfeccionar su impresionante salto de 4 vueltas y media. El sur de la isla japonesa de Kyushu, cubierto por nubes de lluvia, se está viendo sometido a aguaceros intermitentes. Las intensas lluvias que asolan Kyushu desde la semana pasada han causado el aflojamiento del suelo. Dado que la Dirección de Meteorología pronosticaba más precipitaciones para hoy miércoles por la mañana, se recomienda a los residentes mantenerse en alerta máxima ante posibles deslizamientos de tierra y desbordamientos de ríos. La dirección dio a conocer que un frente meteorológico cerca de Kyushu había causado el flujo de nubes de lluvia hacia el sur de la región desde hora temprana del miércoles. Entre las 7 y las 8 de la mañana se registraron 50 milímetros de lluvia en la ciudad de Minamata, prefectura de Kumamoto, mientras que en la ciudad de Isa, prefectura de Kagoshima, la precipitación fue de 48 milímetros. Se han emitido alertas de deslizamientos de tierra en algunas zonas de la prefectura de Miyazaki debido al incremento de los riesgos. Se pronostican precipitaciones de 50 o más milímetros por hora el miércoles por la mañana en el sur de Kyushu. Del mismo modo, se prevén hasta 120 milímetros de lluvia para un periodo de 24 horas hasta el jueves por la mañana en el sur y el norte de Kyushu. La Dirección de Meteorología advierte de deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y crecidas de ríos. También insta a la gente a mantenerse en alerta ante caída de rayos y fuertes ráfagas de viento. Una encuesta realizada por la NHK, nuestra emisora, muestra que la tasa de aprobación del gabinete del primer ministro japonés, Kishida Fumio, se situó en un 59%, lo cual representa un aumento de 5 puntos porcentuales con respecto al sondeo realizado una semana antes de las elecciones de la Cámara Alta, el 10 de julio. La tasa de desaprobación cayó 6 puntos y se sitúa en un 21%. La NHK llevó a cabo entre el sábado y el lunes una encuesta telefónica a la que respondieron más de 1.200 personas. A los encuestados se les preguntó en qué áreas políticas creen que se debería centrar más el gabinete de Kishida. Un 38% eligió las medidas económicas, un 16% la seguridad social y un 14% la diplomacia y la seguridad. También les pidió responder si pensaban que el asesinato a tiros del ex primer ministro Abe Shinzo había influido en su votación. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.